Le digo, porque ahí ya estamos en puerta, salimos un poco de Bachelandia, si quiere, nos vamos a otra por la ruta 40 hacia el sur de la provincia de Neuquén Sí. y vamos a tomar contacto con FM Los Lagos de Villa La Angostura, el programa El Tren de Daniel Obsovnikar. A ver cómo nos escuchás, Daniel, buen día, ¿cómo estás? Nosotros acá los escuchamos fuerte y claro, como si estuviéramos dentro, en la misma habitación, mirá lo que te digo. Mira, qué bueno, qué bueno. Ahí, acá ya tenemos a nuestro invitado y en esta reunión que hacemos todos los miércoles a partir de las 10:30 de la mañana para intercambiar cosas que tienen que ver con nuestras localidades y también qué cosas tenemos en común, ¿no? Y cómo podemos ir viendo. Ahí lo presentamos. ¿Cómo le damos los muy buenos días a Miguel? ¿Cómo estás, Miguel? Miguel Ogando por este lado. Y Daniel, creo que en Villa La Angostura. Así es. Así es, así es. Bueno, Lo a ver, sí. escuchamos muy bajo a Miguel, apenas un susurro. Ajá, un susurro. Ahora nos lo estás escuchando y ahí vemos. Sí, ahí estamos tratando de ver cómo hacemos para conectarnos. Ahí, pitutos y demás. ¿Ahí se escucha Ahí bien? sí. ¿Ahí se escucha mejor? A vos, Adriano, se escucha perfecto. Laura, se escucha perfecto. Bueno, ahora lo solucionamos. Bueno. Vamos a tener que hacer otra maniobra. A ver, ahora en este va a sonar. A ver ahora. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Daniel. Che, mirá, el objetivo de que esté Miguel acá, ya hemos hablado otra vez, tiene que ver con algunas cuestiones puntuales que se han dado en San Martín de los Andes hace más o menos 2 domingos. Hubo un deslave en lo que es la ladera de Cerro Currinca. Sabés que hay un montón de barrios populares ahí y se había, producto de que se había indicado, producto de un curso de agua, hubo una catarata de barro y agua que afectó más de 20 casas. Y para hablar de esto y de lo que tiene que ver con la fragilidad de los lugares, es que está Miguel. Miguel, esto tiene que ver con falta de planificación, esto tiene que ver con el terreno, esto tiene que ver con el cambio, ¿con qué tiene que ver o con todo? Bueno, tiene que ver básicamente con el asentamiento de gente en lugares en donde hay escorrentías importantes y sin planificación. En este caso ocurrió casi una desgracia, un accidente que por supuesto, por suerte no tuvo víctimas, pero toda esa ladera está expuesta a que ocurran este tipo de accidentes. Lo que sucede es que, bueno, las escorrentías naturales se ven, digamos, casi indicadas por las construcciones. Eso genera acumulación de agua. Hay una ladera más arriba, boscosa, pero que ha sido intervenida continuamente. Se cortan troncos, se forman diques seminaturales hasta que se colmatan y de repente explotan. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Hace un tiempo estuvimos hablando con Pablo Laclau, que él nos hablaba de las particularidades que tiene que ver con el tipo de suelo, con el tipo de bosque y la dinámica y la función del bosque. Pero lo que estamos viendo acá, recién hablábamos fuera de aire, es lo que se ve. Pero vemos que hay una falta de criterio, no solamente por gente que tiene que recurrir a tener que tomar un pedazo de tierra porque no accede a la tierra, sino que también es una problemática en otro lugar donde hay gente que paga o se hace de un pedazo de tierra sin tantos inconvenientes legales, pero que está en las mismas situaciones de fragilidad y que sigue este peligro también está. Sí, el mal manejo no es exclusivo de la gente que se ha ido instalando con pocos recursos, sino que hay gente en la misma ladera más al este que también ha desmontado, ha originado taludes peligrosos, y son terrenos, digamos, dentro del mercado inmobiliario, pero el efecto sobre la naturaleza es el mismo. Acá por lo menos tenemos mucha legislación, instancias de gestión ambiental, pero en general se hacen las documentaciones. Yo soy arquitecto, pero después en la obra no hay suficiente control del Estado y, digamos, del dibujo a los hechos aparecen muchas diferencias que pueden originar accidentes. Daniel, nosotros sabemos que también hay este tipo de problemáticas en Villa La Angostura. Los suelos son los mismos, la región es prácticamente igual. De hecho, hay algunas cosas que son un poco peores porque tienen árboles bastante más altos y no hay lugar que no esté cubierto de bosque. Se me viene a la cabeza que este tipo de problemas también los hubo en, si no recuerdo mal, con esto que se llamaban los macrolotes, ¿puede ser? Mira, también. Yo recordaba dos cosas. Saludar a Miguel, ahogando al arquitecto, a Laura, a Adriano, a todos los compañeros. Estamos en el programa con nuestro compañero de radio, Hugo Oscar Panesi, que fue, también dos veces intendente de la localidad, pero además que es vecino de uno de los casos emblemáticos que tiene que ver con deslaves también, precisamente, como es el... Pero yo quería antes recordarles que hace nada, recién cumplido un año y un mes, el 7 de junio del 2022, en el Hotel Villa Winnie, en Bariloche, ¿recuerdan? El hotel del deslave que mató a dos extranjeros, ¿se acuerdan? Dejó tapado y murieron asfixiados por, básicamente, una construcción, una tercera intervención dentro de un lote en donde ni más ni menos el dueño de Villa Winnie era el presidente de la Cámara de hoteleros, ¿no? Eso bajo siete llaves, no hagamos olas, no es la idea más feliz, no hagamos olas ante un deslave, el desprendimiento, dos muertes, un año y un mes, y le agradecemos a Hugo que se quede, porque es vecino de Villa Correntoso, y en Villa Correntoso vemos desde abajo, como desde la Ruta 40, se ve la pileta de un vecino que le dijeron, siga, dale, movimiento de suelo, casa al borde de una piedra, de un talud, balconeando, y vemos la pileta del lado de abajo en la ruta. Se mantuvo cortado por varios meses la ruta con acceso a Siete Lagos de una sola mano. Y esto no arroja nunca un responsable. Nunca hay alguien que diga, ya casi que preservamos la idea de que vaya alguien en cana, digamos, ¿no? Van en cana cuando le decomisan, las tortas fritas a uno, ¿no? Por vendedor ambulante. Pero no van en cana ningún funcionario, y con lo que se juega es con la seguridad. Y por el otro lado, lo que están marcando, en San Martín de los Andes, los principales damnificados por esta situación es la gente pobre, que se coloca como puede y donde puede, ¿no? En una escorrentía, traer a la memoria y no sé qué les pasa este conjunto de cosas que no sé, que planteo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas ahí, un gusto estar con ustedes. Como decía, yo creo que todo tiene que ver con todo. Y uno que está dejando la medicina occidental para tratar de meter en algo más holístico, ahí el arquitecto decía que tiene que ver con asentamientos, que tiene que ver con la creación de ciertos contenedores que hacen que se entiquen, pero también tiene que ver el efecto climático, está cambiando la cantidad, tal vez llueva la misma cantidad, pero ahora más días o más cantidad en un día, que antes veíamos que llovía, pero más garúa, permanente, por lo menos uno que vivió, vive hace 35 años en Villa Langostura, no teníamos las lluvias importantes que tenemos hoy, en 4 o 5 días que llueve lo que llovía antes en un mes. Evidentemente esto tiene que ver con el cambio climático. También tiene que ver con la avaricia de aquellas inmobiliarias o del exintendente de Villa Langostura, que cambió 20 hectáreas totalmente urbanizables, totalmente planas, por 5, 6, 7 macrolotes. Muchos de estos, los que hoy todavía hay dos macrolotes que son inviables, o que hay que hacer muchísimas obras de arte para poder contener justamente lo que le está pasando a los vecinos de San Martín de los Andes. Y por otro lado, bueno, la falta de planificación, no hay política de planificación, mucha gente decide venir a trabajar porque no consigue ser felices tal vez en su pueblo de origen y buscan la felicidad a través de los pueblos turísticos o de las mega ciudades, y bueno, y genera esa falta de planificación o que no alcanzamos a crear barrios seguros, barrios que son dignos. No, ahora se dice planes sociales, cosa que te juro que me hace mucho ruido, porque antes eran viviendas dignas, ahora son planes sociales. Y esto es lo que nos está pasando, me parece. Como que estamos corriendo detrás de la zanahoria y realmente no hay planificación, se construye en cualquier lado, la necesidad de dar respuesta, a veces pasan estas cosas. Y bueno, tenemos que lamentablemente, bueno, lamentar lo que pasó en Bariloche, pero también la pérdida de, en este caso, material, ¿no es cierto? Y todo lo que están sufriendo los vecinos de San Martín de los Andes. Sí, coincido, Hugo, pero creo que... Compañero. Perdón, creo que no sé... Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, estábamos en el dúplex. Ah. Hola. Estamos. Hola, ah. Daniel, ¿nos escuchás? Sí. No nos estamos escuchando. Opa, ah. A ver, vamos hola. A ver qué pasa. Hola. Bueno. Hola. Vamos a ver si podemos... Ahí nos estamos escuchando, Bueno, coincido con Hugo, pero no siempre es, digamos, la acción de las personas humildes que se ubican espontáneamente en una ladera, sino que acá hemos tenido casos como las 85 viviendas que están patrocinadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y que han... originado una serie de inconvenientes que exigen obras de contención que finalmente que son carísimas, que tienen en riesgo a la población del lugar y además al tener que financiarlas la entidad estatal, digamos, están quitando la oportunidad de otras soluciones habitacionales. Acá sucedió, como hablaban de las precipitaciones mayores en menos tiempo, este enero, que es cuando en general está todo seco, les vino un aluvión que les metió el barro adentro de las casas. Ahora el instituto se compromete a la ejecución de una serie de obras que incluso son de todos modos insuficientes, pero es mayores costos para una solución técnicamente errada. O sea, el error es desde la concepción del proyecto de no examinar alternativas de cómo tratar una ladera empinada y con escorrentías. Nos escuchamos perfectamente. Bueno, y otra de las cuestiones que estábamos viendo es que hay varios informes, porque todo esto pasa y decís, uy, mirá lo que pasó. El mismo municipio había encargado dos informes, estamos hablando de una consultoría que se conoce como informe Harcrow, y también otra nueva a cargo del CGMAR, donde no solamente hablan de eso, sino que también hablan de cómo hay que intervenir la ladera del Cerro Curruinca, pero tiene sus bemoles, como hablábamos hoy fuera de aire. Claro, yo a partir de estos informes, el último del ingeniero Dolin, es necesario, por un lado, hay plan A y plan B, la erradicación de entre 120 y 70 familias. Eso tiene un, digamos, un costo social X. Pero después, cuando se hace lugar para las obras, esas obras son carísimas, son mallas metálicas galvanizadas, son gaviones, son protecciones flexibles, canaletas de hormigón. O sea, la inversión necesaria para, digamos, tranquilizar esa ladera, además que la va a dejar lo más alejada de la naturaleza que uno se imagine. Va a hacer hormigón y malla metálica toda esa ladera. Y ni siquiera hay oportunidad de obras de bioingeniería más amigables con la naturaleza y con el paisaje. De todo eso estamos hablando, y en el medio sigue habiendo una presión sobre el bosque, ya sea de manera ilegal, para ponerle algún mote, o de manera legal. Los desarrollos inmobiliarios, de hecho, los que se titulan, como decía Hugo, están los loteos sociales que se hacen en la estepa, por lo menos en lo que es Bariloche, que es en el Alto, Bariloche, San Martín o Junín de los Andes, mientras que los denominados desarrollos inmobiliarios se hacen dentro del bosque, en lugares que, si bien no es imposible, implica hacer las cosas de otra manera, que es mucho más costosa para poder estar habitando un lugar, estar interviniendo en un lugar más frágil de por sí. El tema es quién paga los costos de todo esto, ¿no? Digo, cuando se planifica, ¿qué es lo que se planifica? ¿Una zonificación? ¿Cómo se planifica llegar con los servicios, con las calles? Porque después es todo demanda, después es todo, como dicen hoy, derechos adquiridos, ¿no? O ir por la seguridad jurídica. Ah, bueno, yo compré un lote, a mí me tienen que llegar. Pero ese es en el caso ir atrás de todas estas situaciones. Digo, normalizamos hasta que tenemos cortada la ruta de Siete Lagos, escénica, que le da de comer a las poblaciones como San Martín, Villa La Angostura, Bariloche. Tenemos cortada por un deslave de supuestamente obra de ingeniería que tienen prevista la intervención, como dice Miguel, de todas sus... Bueno, los deslaves igual se llevan puestas rutas escénicas, ¿por qué? Porque poderoso caballero don dinero, una ruta escénica termina derivando el transporte por donde hay, porque las rutas están hechas pelota y básicamente una ruta que es turística y que tiene una ley específica que dice que no es ruta turística y no de tránsito pesado, la terminan tirando abajo los camiones, digamos, ¿no? Los camiones, los colectivos, el tráfico que hoy tiene. Digo, terminamos normalizando que haya un deslave, que le pase, no sé, cientos de ríos de tierra a las viviendas, por el centro, por el medio, y siga, siga, diría Pancho La Molina, ¿no? Claro, pero acá también tenemos un tema que es necesario un cambio de conciencia. Nosotros acá tenemos el tramo de Siete Lagos que llega hasta Catritle, que es la playa prácticamente del pueblo, que en los 70, tengo entendido, para abrir ese tramo hicieron explosiones con dinamita que dejaron toda la ladera agrietada. Ahí, tanto en ese tramo como hacia el Hotel Sol, son continuos los desmoronamientos, y con toda la ladera fracturada sería, creo que, carísimo poder mitigar. Pero ahora que ya tenemos otro tipo de conciencia, tanto los ingenieros viales como la población en general, sabemos que hay un cambio climático, sabemos cómo deben ejecutarse ese tipo de obras, tendríamos que tener una mirada un poco más de acupuntura y no de de meter dinamita. Y la otra, y esa es para vos, Miguel, digo, la toma de conciencia desde los profesionales hasta la sociedad no va a la misma velocidad que el cambio climático, el crecimiento poblacional y demás. No, todo lo contrario, parece que seguimos pensando como en los años 70. El informe que el instituto realizó, informe técnico firmado por un ingeniero que el instituto presentó para las 85 viviendas que no, nombré anteriormente, dice que declara estas obras que fueron exitosas y están bien proyectadas. Unos renglones más abajo dice, pero puede fallar. Entonces, si puede fallar, no, ni fueron exitosas ni estaban bien proyectadas, no se examinaron correctamente las alternativas. Y lo peor es que la realidad demuestra que el fallo de esas estructuras. Entonces, es una, digamos, una opinión técnica, pero alejada de la realidad que desborda los cauces. Y otra de las cosas que desborda, y esto para socializar con Daniel y con Hugo, es decir, bueno, ¿cuál es el límite? Porque estamos hablando de que una de las mayores crecimientos, además de poblacional, crecimiento a nivel desarrollo económico, viéndolo como crecimiento, no como desarrollo, son los negocios inmobiliarios, y cómo esto cada vez va afectando más lugares que no son imposibles de urbanizar porque son muy frágiles. En el caso de Villa La Angostura, esto sigue pasando. Sí, mirá, recordaba, porque es un ejercicio de la memoria, ¿no? Todo esto. 2011, plena explosión del volcán el Cordón Cauche Puyehue. Hoy mencionabas al CGMAR, ¿no? El Instituto Geológico. Estudio Geológico de la Nación. Bueno, vino toda la ayuda, vino el CGMAR a estudiar. En aquel momento dijo que por los lares eran digamos, construir sobre el cauce del arroyo Las Piedritas, sobre el cauce del Colorado, sobre la pendiente de los cerros, del Cerro Bayo, era un poco menos, digo, la localidad hizo que la escuela 186, por ejemplo, que está un kilómetro más abajo de los macrolotes que hoy urbanizaron esa zona, fuera desalojada, fuera llevada a distintos lugares por el riesgo. Se planteó incluso hasta determinadas obras para proteger la planta térmica de generación de energía del EPEM, porque estaba en la traza de los deslaves. Bueno, un kilómetro arriba de eso, o sí, medio 500 metros, entre un kilómetro y 500 metros están todos los macrolotes que el mismo municipio, años después, 5 años después, todo eso fue fabricado, fue para apoyarse, para ganar altura en el pupitre, los intendentes de la localidad, si no daban a la altura del micrófono cada vez que tenían que inaugurar las sesiones. Nada, fue la nada misma. Con leyes provinciales que prohíben desarrollos urbanísticos y barriales, no les importa nada y nadie va preso. Mirá, Patricio traía hace poquito un juicio que se generó en Córdoba, por la cual por primera vez un funcionario de medio ambiente fue hallado culpable por incompatibilidad, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, porque otorgó autorizaciones a desarrollos inmobiliarios contra absolutamente todo viso de normativa existente. Por primera vez, uno en la Argentina, perseguido por organizaciones ambientalistas y por, obviamente, la gente que fue literalmente estafada y arruinada por este tipo de desarrollos. Digo, es un hecho de jurisprudencia y nadie va preso. Digo, es una preocupación grande porque pasan los gobiernos, pasan los intendentes, te dicen no judicialicen la política y más si es, si es para los pobres o para los lotes, para las tierras fiscales, pero con lotes populares, no les trabes el acceso a la vivienda, pero siga, siga. Nadie responde con su propio patrimonio por este tipo de delitos, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con por qué hay algunos, de hecho no hay que ser funcionarios, pero uno tiene, hay títulos que tienen responsabilidad civil. O sea que no se entiende por qué los funcionarios no tienen esa responsabilidad. ¿Cómo es el tema? ¿Tienen responsabilidad civil, por ejemplo, los ingenieros y los arquitectos, no? Bueno, cada uno tiene su diversa incumbencia específica, pero digamos en general en el tratamiento de laderas, bueno, la principal figura es un geólogo que determina, digamos, los riesgos. Luego de determinados los riesgos y las cuantías de las escorrentías, llegan, digamos, los ingenieros que dimensionan los conductos que para evacuar, por ejemplo, los pluviales o si hay que hacer muros de contención, terraplenamiento, bueno. Y en realidad este tipo de intervenciones, sobre todo cuando son de mucha escala, requieren de trabajo interdisciplinario, porque también justamente va a haber que hacer plan de deforestación, plan de trama vial, bueno, una serie de consideraciones que involucran a diversas profesiones. Y en definitiva lo que también vemos es que lo que tiene que haber es política de Estado en lo que tiene que ver con dar seguridad a los crecimientos poblacionales, porque y esto tiene que ver con que dónde se desarrolla una comunidad. A ver, con eso lo escucho al arquitecto, ¿no? Pero, sí. Si habla sobre todos estos reparos técnicos, de estudios, yo le quiero decir que cuando acá se decidió hacer el megatanque este de tierra, lo único que se tuvo cuenta fue la necesidad, es decir, de la gente, porque nunca se hizo un estudio, solamente dijo, tenemos 20 hectáreas acá, planas, ya intervenidas por el hombre en su gran superficie, cambiémoslo por estos 5 o 6 macrolotes, algunos planos y otros los que están ahí en conflicto, y lo único que pusieron, hubo dos concejales que le dijeron de todo. Hubo dos concejales que se oponían a esto porque le hablaban claramente que estábamos cambiando, para dar un ejemplo burdo, un Mercedes-Benz por 4L o por 6L, que nunca, por más plata que vos le pongas, por más estudios geológicos, por más caños que le pongas y geosensible que le pongas, nunca van a ser un Mercedes-Benz, esos 6L o 6L. Entonces, cuando hubo dos concejales que se le pararon de mano y dijeron, esto está mal, hubo 5 concejales que habilitaron legalmente para que el cáncer se realice, poniendo como excusa la necesidad de la gente. Y obviamente, llegaron el centro de convenciones y la gente le dijo de todo a los concejales que se estaban oponiendo. Ellos estaban viendo más allá de la situación, de que había una estafa muy clara ya desde el punto de vista inmobiliario, del valor de 20 hectáreas juntas, 20 hectáreas urbanizadas, 20 hectáreas que se podía llevar la luz, el agua, sin la necesidad de hacer obras de artes importantes, contra 6 macrolotes que ya tenían de por sí problemáticas, que eran muy claras, y que nunca se hizo un estudio. Después empezaron los estudios. Ahora están viendo cómo solucionar o cómo hacer esto. Pero es un Estado municipal paralizado, un Estado provincial que está en retirada, entonces la gente sigue esperando, más allá. Y ya han pasado más de 10 años. y hubo familias, y algunos se separaron, otros se volvieron a casar, otros tuvieron hijos, los hijos se fueron, otros ya no están más. Y hay una serie de irregularidades, hasta, ¿sabés qué? Hoy, dentro de esas viviendas, hay algunas que se ofrecen para alquiler turístico. Y era vivienda que supuestamente era para gente que necesitaba, que había pasado un filtro y un score para clasificar si era prioritario o no. Entonces, esto es, yo entiendo el arquitecto que habla de la responsabilidad del ingeniero, todo eso. Ahora, ¿quién da la responsabilidad a los cinco concejales que aprovechando la necesidad de la gente, hicieron este negociado y al intendente que también se prestó para esto? La gente yo creo que no tiene la culpa porque de última el pueblo va a tener necesidades, porque es una necesidad en la vivienda, está pagando carísimo el alquiler, está desesperado, como todo, y además la vivienda es un derecho, ¿no? Y esto a mí lo que me parece que, por un lado, va el Estado muy lejos de lo que necesitaríamos para que los pueblos se desarrollen, como decía el arquitecto, con todos los estudios habidos y por haber, y el Estado interviene generando un plan de vivienda digna, entonces tenga todos los estudios en mano para poder, y los recursos para poder aplicarlo. Lamentablemente, hoy no pasa eso. Tenemos un Estado cada vez más débil, empresarios cada vez con más avaricia y cada vez más necesidad de la gente de tener una vivienda digna que es mínimamente uno de los tantos derechos que tenemos los argentinos y que debemos pelear para que puedan cumplir. Sí, coincido, Hugo, y es llamativo, no sé si allá pasará lo mismo, pero acá casi que la ausencia en la problemática de vivienda del Estado provincial. Acá todos los desarrollos son con financiación nacional y estamos en la provincia de Vaca Muerta y la provincia no solo no financia viviendas, cuando lo hace con mentalidad de hace 30 años técnicamente y ni siquiera por lo menos porque tienen equipos técnicos entiendo bien pagados, por lo menos que colaboraran con los análisis necesarios para el desarrollo de en el caso de ustedes de los macrolotes, en el caso nuestro de las laderas, pero acá es cero inversión de la provincia, ni siquiera en estudios técnicos. Mira, yo te doy un ejemplo de lo que pasó a mí. Está bien, hace más de 10 años, en 2007, 2006, cuando fui intendente. Se había aprobado un plan de 64 viviendas. Yo estaba presente ahí frente al Hospital Viejo. Cuando llamamos a licitación, en los lotes municipales, se hace el proyecto, se hace la subdivisión de la tierra, se presenta la tipología de las viviendas. Cuando armamos todo el pliego a través del ABUS, ¿no? Sí. Estaba el negro en ese momento a cargo. Cuando armamos los pliegos, me lo traen a la municipalidad para que lo podamos cerrar a licitación, las cuatro o cinco empresas que vinieron querían hablar con el intendente. Digo, pero ¿por qué quieren hablar conmigo? Si los pliegos están ahí, ¿sabes? No me acuerdo, $1,000 tenía en ese momento los pliegos. No, no, quieren hablar con vos, Hugo. Y el tema era cómo era la ropa, con cuánto se tenían que quedar y cuánto tenía que quedar en el municipio. Entonces, esto es la caracterización famosa, sí, que ya está instalada en todas las administraciones públicas, lamentablemente. Bueno, obviamente que los cuatro o cinco que vinieron se fueron sin la respuesta correcta, pero compraron, lo habrán comprado, no sé, por compromiso, los pliegos. Eso obviamente que en mi gestión no salió, y después hubo, creo que salió en la gestión siguiente, con un montón de problemáticas, porque hubo marcha contra marcha, que la tierra era municipal, que la tierra era provincial, hicieron un berenjenal con eso, y después terminó este barrio con un montón de irregularidades constructivas, que todavía hoy lo están pagando los vecinos, y bueno, creo que tres gobiernos pasaron para que... Y es cierto lo que vos decís. Es decir, yo cuando vine acá en el 88, lo que nunca faltaba eran viviendas. Vos como médico tenías tu trabajo y tenías la vivienda. Hoy los médicos, la enfermera, la gente que trabaja en un hospital, que trabaja tal vez en otro rubro, no tienen vivienda, porque se ha perdido. Y si vos vas a Neuquén Capital, más del 50% de las viviendas que existen, no solamente en el oeste, sino en general, en lo que es capital, son tomas. Es decir, la política del MPN durante estos últimos años ha sido cero en viviendas. El otro día leía un artículo que se ponía contento el gobernador porque había inaugurado una X cantidad de vivienda en lo que va del año. Es mínimo. También es cierto que tenemos una gran migración, porque lo que es el petróleo, el turismo, la Patagonia, como San Martín de los Andes, como Angostura, como lo que es mismo, tiene un atractivo hacia la sociedad que hace que migre mucha gente. Y a veces yo sé que es difícil, te lo digo como político, que a veces es difícil contener la marea humana que van de los lugares por ahí tan conflictivos como el conurbano bonaerense, o el AMBA, como le decían en la época de la pandemia, y deciden venir a vivir en nuestros lugares. Pero bueno, claro, Hugo, pero justamente vos que te referías al sector salud, yo estoy desde el 85 acá en San Martín y jamás vi, acá se inauguró hace poco el hospital nuevo, que obviamente requiere de mayor cantidad de profesionales, y es la primera vez desde el 85 que yo noto que los profesionales médicos no consiguen alquilar. O sea, el mercado obviamente no lo previó, pero el Estado sabía que iba a ser este hospital. Entonces, el Estado tiene que ser consecuente con sus macro decisiones. Si sabe que va a tener que tener más personal médico capacitado y que tienen unos sueldos relativamente accesibles, pero que ese profesional después se encuentra con que dentro del mercado inmobiliario no consigue alquilar. Yo simplemente dos datos, digamos, ¿no? La gestión Gutiérrez, cuando cierra su ejercicio, lo escuchamos por Prior, el presidente de la Cámara de Inquilinos de la provincia de Neuquén, va a haber construido el 1% de la demanda censada a través del RUPROVI, digamos, el Registro Provincial de la Vivienda de la provincia. El 1%. Con lo cual, si tiene pico de pato, si tiene pluma de pato, si tiene pata de pato, es un pato, digamos. No es una política de gobierno la generación de viviendas en lo que va de estos dos gobiernos de Gutiérrez, y en estos últimos, vuelvo a decir, en esta gestión han construido el 1% de la demanda. Te agrego, lo dijo el gobernador electo en campaña, y lo dijo después cuando fue por los pueblos a agradecer el voto. Sí. Que en Neuquén Capital se construye por día lo que en materia constructiva de vivienda, por día se construye lo que en la provincia de Neuquén se construye en 4 años. O sea, que esta es la diferencia. El privado, a través de los negocios inmobiliarios, y esto es lo que te permite, bueno, que el privado pueda crecer. Es decir, no es que el privado está construyendo mucho, es que el Estado no está construyendo nada. Nada. Ese es el tema de la realidad. Otro dato más. Hace 2 años atrás tuvimos un acampe sobre terrenos que eran del Instituto Provincial de la Vivienda, ¿no? El Instituto de Seguridad Social, uh-huh, de todos los empleados, ¿no? Obviamente, ¿cómo terminó después de 11 meses de acampe? Judicializados, apaleados, los vecinos volvieron cada uno como pudieron a sus lugares y en algunos a seguir rodando. Bueno, hoy está cerrado con alambre. Detrás del hospital también hay terrenos provinciales. Uno, vuelvo a decir, es esa parte del Instituto de Seguridad Social, urbanizable, pleno centro, y detrás del hospital, más terrenos. Bueno, se siguen yendo los trabajadores y profesionales que vienen al hospital, siguen padeciendo la falta de alquileres y ni siquiera hay viviendas, como dice Miguel, para los propios, habiendo tierra pegado al hospital, que podrían ser un plan de vivienda para los trabajadores, para los profesionales y también ante un terreno ocioso y alambrado que evidentemente se reserva, vaya a saber para qué negocio, ¿no? Justamente, estamos hablando del Estado y los planes de negocio más que plataformas políticas o políticas de Estado. No les queremos robar más tiempo, me parece que de la fragilidad ambiental a esto que tiene que ver con el déficit habitacional que nosotros hablamos, me parece que la pelota quedó en la cancha de ustedes, el próximo dúplex, para hablar justamente de lo que significa alquilar en Villa La Angostura, que también es otra problemática común, no solamente con San Martín, sino con un montón de otros lugares. Sin duda. Compañeros, Hugo, Miguel, Laura, Adriano, nada, un gusto como siempre hacer los dúplex, y bueno, siempre nos quieren hacer discutir las cosas por separado, ¿no? De alguna manera te dicen, y no mezcles todo. Pero me parece que las mezclas salen bastante las riquezas. La mejor es torta frita. Bueno, Hugo y Daniel, un gusto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas por ahí. Gracias, Daniel. Nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, y así las cosas. Despedimos a Miguel. Muchas gracias, Miguel, por venirte hasta la radio y también hacer este dúplex junto con el programa El Tren de Villa La Angostura, ¿eh? Ahí muy atentos escuchándoles para ver cómo viene la mano con todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la escuchancia. Listo, gracias. En cualquier momento, nuevamente te volvemos a invitar. Muchas gracias, Miguel.